Nosotros vemos que la ciudad está partida en dos, que hay una ciudad que es la ciudad de adentro de los bulevares y la ciudad de las periferias, que es la ciudad de los barrios, la Rosario de las barriadas, que justamente es el sector al cual con nuestra gestión vamos a tratar de representar. Gustavo Yedro es del movimiento Proyecto Sur y vamos a tratar de llevar soluciones a esa gente que evidentemente está quedando afuera de esta ciudad que se viene jactando por ser una ciudad turística con desarrollo comercial, desarrollo turístico de cara al río, y paradójicamente le están dando la espalda a los barrios. Nuestra lista está integrada por muchos referentes de organizaciones sociales. Nuestra banca va a ser el canal por donde esas organizaciones sociales, que son las que realmente conocen el problema porque lo padecen, saben cuáles son las soluciones, y bueno, nuestra banca va a estar a disposición de esas organizaciones para que lleven su propuesta al Consejo. Nosotros tenemos una visión muy positiva de las gestiones municipales de Rosario del 83 para acá. El candidato a intendente de Unión Pro Federal, Ricardo Schlieper. Creemos que es una ciudad que tiene políticas públicas, cosa que muy pocas ciudades tienen, inclusive el país, con lo cual creo que en eso es una evolución. Políticas públicas en materia de planeamiento, obra pública, salud pública, cultura, que por supuesto pueden mejorarse, pueden perfeccionarse. Después hay problemas puntuales. Y los problemas puntuales que nosotros vemos son más que nada las exigencias de algunos barrios en cuanto a falta de atención, es decir, en cuanto a lo que nosotros calificamos como el motivo por el cual se paga la tasa municipal, que es alumbrado, barrido y limpieza. Tres conceptos. El presupuesto participativo me parece bueno en la medida que no sea partidizado. Me parece positivo el tema de la descentralización, diría más que positivo, fundamental para la ciudad. Y tercero, nosotros tenemos una propuesta ya de cambio político donde creemos que el Consejo debe ampliarse. Un poco lo que está pasando con las comunas en Buenos Aires, que no es un invento del PRO, sino de la Constitución propia de Buenos Aires. Cada barrio tiene su representación con vecinos que viven allí. ¿Por qué pasa? Hoy, de los concejales que hay en Rosario, supongamos, un concejal que vive en Fisherton no tiene la menor idea de lo que pasa en Tiro Suizo. En definitiva, la problemática del barrio la desconoce. La conoce el vecino o la conoce su vecinal. Cuando esto termina siendo partidizado, al final termina inclinándose hacia lo que le conviene al gobierno municipal. Y acá lo que tenemos que hacer es un gobierno de toda la ciudad. Por eso apostamos a la representación vecinal por distrito, donde cada vecino pueda tocar en la puerta a su vecino que lo represente y decirle: tengo este bache, no me cortan el pasto, tengo la zanja tapada con mal olor, me faltan lamparitas, no sé, los problemas de todos los días que suceden en todos los barrios. Los directores de los distritos no se eligen por el voto popular. Roberto Zuckerman tiene el cargo actualmente de director del ANSES. No se eligen concejales por los distritos. O sea, no hay una descentralización del poder. Lo que hay es una descongestión administrativa. Nosotros lo que queremos es que haya una descentralización del poder, porque si no, terminan siendo como sucursales de banco los centros de distrito. Y además se desaprovechan, porque trabajan solamente en el horario de la mañana. Y yo lo digo con autoridad, porque yo tengo ANSES abierto hasta las 6 de la tarde. Digo, hay que aprovechar los recursos que ya tenés